Tres detenidos por la brutal agresión homófoba en Barcelona, que insultaron. Como al levantarse del golpe vio a su novia en el suelo, a quien le estaban propinando patadas. Sueca fue pateada en el suelo al grito de bolleras de mierda. Soy una lacra. Víctima con traumatismo craneal. La que le pusieron 6 puntos y 3 grapas en la cabeza. 13 jóvenes que causaron fracturas a un hombre en el tabique nasal, pómulo. Investigaciones del asesinato de Samuel, el joven coruñés de 24 años que recibió una brutal paliza al grito de maricón. Son 13 las comunidades autónomas en España que cuentan con leyes de protección para el colectivo LGTBI, a excepción de 4. Asturias, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Otras 4 autonomías, además de una ley LGTBI, tienen una específica para personas trans: Aragón, País Valencia, Andalucía y la Comunidad de Madrid. Aún así, 2021 ha sido un año en el que las agresiones homófobas y transfobas se han visto en aumento. A esto se le suma la propuesta de Vox para derogar la ley LGTBI y la ley trans de la Comunidad de Madrid, es decir, las leyes 2 y 3 de 2016. Lo que venía tiempo anunciándose entró en el pleno de la Asamblea de Madrid el pasado 16 de diciembre. Un día antes de la anunciada fecha, cientos de personas salieron a la Puerta del Sol a manifestarse. Denunciaban que, de salir adelante la propuesta de Vox, sería el primer retroceso en leyes LGTBI desde el comienzo de la democracia. Estoy porque soy parte del colectivo y me parece un atraso muy grande el cambio que le quieren hacer a la ley. Que nos ha costado muchos años y mucha lucha de conseguir todo lo que tenemos y de que no nos lo toque nadie. Todo lo que hemos conseguido remar nos lo quieren tirar para atrás y yo creo que es necesario salir a la calle todos juntos. Hacernos oír y hacer oír a un colectivo que ha luchado muchísimo. A veces empieza a romper y no cumplir uno de los derechos, se puede empezar a hacer con todos los demás. Es emocionante. A todo el mundo aquí luchando por lo mismo, ¿no? Por los derechos humanos de un montón de gente, pero creo que esto se acaba olvidando, creo que necesitamos algo más. Ni un paso atrás en derechos LGTBI. Un reportaje de Pedro Barea. Ramón Martínez es escritor, profesor en un centro educativo de Madrid y activista LGTBI. El pasado 7 de diciembre comenzó una recogida de firmas para evitar la pérdida o el recorte de las leyes 2 y 3 de 2016. La petición recuerda que estos documentos prohíben las mal llamadas terapias de conversión y que también multan las agresiones LGTBI fóbicas y reconocen la autodeterminación de género de las personas trans, entre otros mecanismos de defensa para el colectivo. Martínez advierte de los peligros de perder estas leyes. Hay que tener en cuenta lo primero, que las leyes no están desarrolladas. Ya no solo es la idea de lo que se va a perder que está funcionando, sino el problema de que todo lo que queda por hacer no se podría llegar a hacer. Más cosas es, toda la población trans, pues lo poquito que había conseguido con la ley de 2016 se iría al traste, ¿no? La sanidad pública no tendría por qué atender las particularidades de las personas trans. Entonces, como que empiezan a desaparecer cosas conseguidas. Y eso es lo más peligroso de todo, claro. La recogida de firmas exigía al Partido Popular que no se abstuviese ante tal situación, que de forma activa votasen no. Como expresa Ramón Martínez, la equidistancia en estos casos beneficia a quienes quieren abolir la ley LGTBI y la ley trans de la Comunidad de Madrid. Están jugando, yo creo, un juego muy peligroso de equidistancia, de que no se van a mojar ni entre el discurso totalitario del odio ni entre los discursos reivindicativos. Esto se puede ver, por ejemplo, con las gestiones de la delegación del gobierno en Madrid. La misma mano que te firma la concesión de la mani del orgullo firma luego una mani neonazi en la plaza de Chueca. Hay que tener en cuenta de que no te puedes poner en una situación de equidistancia entre el odio más radical y un mensaje de defensa de los derechos humanos. En una semana se recogieron más de 40.000 firmas que Ramón Martínez llevó a la Asamblea de Madrid. Con la petición de que no se abstuvieran, estas fueron remitidas al Grupo Parlamentario de los Populares 2 días antes del pleno. Finalmente llegó el 16 de diciembre y con ello el debate sobre si llevar a trámite la derogación de las leyes LGTBI y trans de la Comunidad de Madrid. Al término de la jornada, la propuesta de Vox no salió adelante, dado que solamente contó con sus propios 13 votos a favor, frente a los 55 en contra de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Respecto a la petición que solicitaba la recogida de firmas de Ramón Martínez, finalmente se dieron las 62 anunciadas abstenciones del Partido Popular. Unas abstenciones que Eduardo Rubiño, presidente del grupo parlamentario de Más Madrid, califica de indecentes. Lo que hoy votábamos eran cosas muy graves. Estábamos votando, por ejemplo, que si se derogaban estas leyes, volverían a quedar legalizadas las terapias de conversión. Se caerían los los protocolos de tratamiento de la identidad de género para que una persona trans la traten por su verdadera identidad, el acceso a la sanidad de las personas trans, un montón de cuestiones, y que si hoy se hubiera aprobado la ley de Vox, hubieran caído automáticamente. Ante esto, yo creo que esto merecía un no. Y es indecente que el Partido Popular lo que haga es ponerse de perfil y decir que es que ellos están entre los extremos. Rubiño advierte que el Partido Popular no está cumpliendo con las leyes 2 y 3 de 2016. En el pleno de la Asamblea, el parlamentario recriminaba al gobierno de la Comunidad de Madrid que llevase año y medio sin abrir expedientes por razones de LGTBI-fobia en la autonomía. Sin embargo, señala que el debate se ha desplazado sobre si han de derogarse o recortarse algunos de sus puntos. Rubiño añade además que Isabel Díaz Ayuso, presidenta autonómica, defendía la ley LGTBI en 2016. No obstante, su discurso ha cambiado, algo que, sugiere, podría responder a un interés político. La propia Ayuso defendía las leyes que hoy hemos votado y después hoy dice cosas como que la homofobia solamente está en las cabezas de la izquierda, que estas leyes forman parte de la tiranía progre y que hay determinados artículos que son inconstitucionales. Desde luego, ninguna de estas cosas las pensaba en 2016 y la única explicación es que la señora Ayuso quiere competir por capturar el electorado de Vox, el electorado ultra, que desgraciadamente quiere ver nuestros derechos retroceder. Por su parte, Carla Antonelli, activista trans y antigua diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE, también señala la que denomina como metamorfosis política de Ayuso. Asegura que muchos votantes de Vox están cambiando su intención de voto a favor de la presidenta autonómica. Se ha abierto una veda, y es que la exdiputada lamenta que el mensaje que se recibe es que los derechos LGTBI son objeto de debate y que es posible, por lo tanto, recortarlos. Algo que, advierte Antonelli, puede ir acompañado de un aumento de las agresiones contra el colectivo. Al final, no es de extrañar que las agresiones LGTBI-fóbicas vayan en aumento, y agresiones de todo tipo. No solamente la de molernos y dejarnos sin vida en una calle, sino la de los insultos, la de las discriminaciones en todos los ámbitos, porque al final se sienten respaldados por quienes les representan en las instituciones. Legitimar que los derechos LGTBI sean objeto de debate no solamente puede llevar a un aumento de las agresiones contra el colectivo, sino que, según defiende la Fundación Triángulo, que trabaja por la igualdad real del colectivo, esto consolida un discurso que respalda el retroceso a nivel legal. Algo que puede ejemplificarse con el pleno del 16 de diciembre, que aunque la propuesta de Vox no saliese adelante, la Fundación Triángulo prevé un futuro recorte en ambas leyes. Lo cuenta su coordinador estatal, José María Núñez. El verdadero problema es que sí es posible el recorte, porque está consolidándose el discurso de odio y de retroceso. Por tanto, eso es el caldo de cultivo de la involución futura. ¿Y cuándo será posible? Cuando le sea rentable al Partido Popular. El debate ha sido legitimado, los detractores de ambos documentos se ven respaldados por las instituciones y la protección legal del colectivo se ha puesto en tela de juicio. La propuesta de Vox en la Asamblea de Madrid no ha salido adelante, pero Núñez valora que si ya se ha puesto a debate una vez, podrá ocurrir más veces. Alerta de que la abolición o recorte de estas leyes sigue siendo posible y que queda mucho por luchar y defender. Tenemos que tener claro que esa lucha va a ser continua. Entonces, creernos de una vez que es posible que se pierdan las libertades y defenderlo desde la calle, pero también desde las instituciones. Por tanto, aquí cobra mucha importancia la aprobación de la ley integral trans y LGBTI estatal. Ley LGTBI estatal que también reclama Carla Antonelli. Defiende que ese documento incluya también el derecho a la autodeterminación de género y la despatologización de las personas trans, así como las identidades no binarias. El anteproyecto de ley estatal fue aprobado a finales de junio y recoge los puntos que defiende Antonelli. No obstante, aunque se esperaba su tramitación parlamentaria antes de 2022, todavía no se ha llevado a cabo. Aún así, Antonelli explica que hasta que eso llegue, aún quedan por reglamentar las leyes autonómicas en esta materia que no se están aplicando, como las de la Comunidad de Madrid. Estas leyes no se han reglamentado ni la mitad, que claro, tú me puedes preguntar a mí y dices, bueno, pues ya, si no están cumpliendo y no están reglamentando, ¿qué más va que las deroguen? No, porque esas leyes tienen que estar ahí precisamente para cuando haya un gobierno decente en esta comunidad y que mire por todas y por todos los madrileños, las pueda ejecutar. La paradoja suprema es que las leyes de Madrid se están cumpliendo en la Comunidad Valenciana, Balear y Canaria, porque han cogido los textos que elaboramos aquí en Madrid. Algo en lo que desde Más Madrid también coincide Eduardo Rubiño. Expone que aún quedan 2 años de legislatura y que la amenaza sigue presente. Hay una legislatura por delante y hay 2 años años en los que estamos en una situación de riesgo, en las que esta reforma se puede llevar a cabo en cualquier momento, y ante eso hay que seguir movilizando, hay que seguir mandando un mensaje claro y hay que seguir preparándose para impedir que estos señores que hoy están en la oposición, aunque sean socios del gobierno del Partido Popular, en un futuro puedan llegar a estar en un gobierno. Porque estos señores están intentando llegar al gobierno de España y están intentando llegar al gobierno de las comunidades autónomas, y si ahora estamos ante una amenaza, lo estaríamos mucho más si eso llegara a suceder. Y por su parte, ante el riesgo al que se exponen las leyes en materia LGTBI, Carla Antonelli llama a la unión y a la movilización ciudadana. Como dije, vamos a gritar, vamos a rugir y vamos a llegar donde haga falta si se consuma la pasividad y forma de actuar absolutamente servil del Partido Popular ante una ultraderecha que solamente escupe odio. Una movilización ciudadana que siempre ha sido crucial para el logro de derechos de los colectivos en desigualdad social. El debate de la derogación de las leyes 2 y 3-2016 ya está sobre la mesa, y esto se da a la vez que las agresiones homófobas y transfobas siguen en aumento y mientras la ley LGTBI y trans estatales siguen sin haberse tramitado. Ante la denominada amenaza, la ciudadanía ya dejó el pasado 15 de diciembre un claro mensaje en las calles. No pasarán los discursos de odio y ni un paso atrás en derechos humanos. Una producción de El Salto Radio. ElSaltoDiario.com.